En este momento estoy en la puerta de la escuela de mis hijos. Estoy esperando, es el intervalo entre la salida de mi hija del jardín de infantes y la salida de mi hijo que va a la escuela primaria. Es un intervalo entre los dos. Es una hora de diferencia entre la salida de los dos, porque uno sale a las 4 de la tarde y otro sale a las 5 de la tarde. Solamente por esta semana, porque es cuestión de que la nena más chiquita que va todavía al jardín, a sala de 3, se está adaptando. Entonces la adaptación es una cantidad de tiempo progresiva, que va incrementándose con el correr de las semanas. La primera semana fue una hora, la segunda semana fueron 2 horas y la tercera semana son 3 horas. Y estamos ahora mismo en la tercera semana. Luego, la cuarta semana, o sea, la semana que viene, van a ser 4 horas. Esa semana sí va a tener el horario completo y va a salir a la misma hora que sale mi hijo. Mientras tanto, no. Entonces ahora que tengo una hora de tiempo entre la salida de uno y la salida de otro y que tengo que estar acá fuera de la escuela esperando, es donde estoy aprovechando para hablarte y para contarte esto, que es ni más ni menos que cómo aprovechar los tiempos muertos. Cómo aprovechar los tiempos muertos para ser un poco más efectivo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que estamos buscando, porque ninguno tenemos tiempo. Todos queremos emprender y ninguno tenemos tiempo, porque así es como se nos presenta la vida. Ojalá fuéramos Rockefeller y hubiéramos nacido con todo el tiempo y el dinero del mundo, y para eso tendríamos que ser directamente otra persona y obviamente no estaríamos hablando de esto en este preciso momento, ¿no? Sí estaríamos emprendiendo, porque imagínate que con dinero y con tiempo y con un montón de facilidades podemos emprender y hacer lo que querramos, pero no es nuestro caso y por eso estamos buscándole la vuelta, por lo menos para comenzar, ¿sí? Por lo menos para comenzar, que es cuando más tiempo necesitamos, porque es cuando menos tiempo tenemos. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros siempre tiene un trabajo por cuenta ajena, tiene un trabajo en otro lado que nada tiene que ver, o que sí tiene que ver con su proyecto, con su emprendimiento, pero de alguna manera te quita tiempo, de alguna manera te quita espacio, ¿sí? Porque estás trabajando a la mañana, por ejemplo, estás trabajando en tener tu trabajo por cuenta ajena a la mañana, entonces a la tarde es cuando tenés tiempo como para emprender. Pero toda la mañana la perdiste, ya está, ya no tenés esa mañana como para poder ponerte a trabajar a esa hora. No tenés esa mañana como para decir, bueno, ahora me voy a poner a trabajar y después voy a tener mucho más tiempo como para poder, no sé, a la mañana grabar un podcast y a la tarde editarlo y poder de alguna manera optimizar mejor el tiempo y llegar a hacer algo durante todas esas horas. No, no lo tenés. No lo tenés porque estás trabajando en otro lado, porque estás haciendo otra cosa, porque en el trabajo que haces obviamente tenés que cumplir con unas tareas. Entonces, bueno, recién te podés poner a trabajar en tu proyecto a la tarde, una vez que terminás con el trabajo de todos los días, una vez que terminás con tu trabajo por cuenta ajena, con tu trabajo, básicamente una vez que salís de tu trabajo, llegás a tu casa o llegás a la oficina y te puedes poner a trabajar. Cuando llegás a tu casa, lo que pasa habitualmente es que no tenés ganas, o no tenés tiempo, o tenés que ir a buscar a tus hijos al colegio, como es mi caso ahora, o tenés que hacer miles de cosas que muchas veces no te dejan tiempo. Ocurre que ahora estoy grabando esto no porque tenga esta hora libre nada más, porque también lo podría hacer en mi casa, pero en mi casa tengo más cosas para hacer. Tengo artículos que escribir, tengo un sitio web que optimizar, tengo además cosas que tienen que ver con otro emprendimiento que tengo para hacer. Entonces, ya que tengo esta hora ahora, acá, ¿por qué no utilizarla? ¿Y por qué no utilizarla de la mejor manera? Grabando o escribiendo o haciendo algo que sirva para adelantando trabajo, básicamente, que sirva algo que pueda hacer y que sirva como para tener que hacer menos una vez que llegue a mi casa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Gracias a este fantástico invento que se llama smartphone. Gracias a este teléfono inteligente que tiene de todo, ¿sí? Que tiene una conexión a internet, que tiene un procesador de texto, por ejemplo, si querría escribir un artículo, que tiene una grabadora de voz con la que en este momento estoy grabando el podcast, o sea, con la que en este momento te estoy hablando y diciéndote esto. Que si no tuviera, que si no existieran los teléfonos inteligentes, si no tuviera yo uno como para poder grabar en este momento, obviamente sería una hora perdida. Nosotros, los emprendedores que trabajamos a la mañana, que tenemos un trabajo y que a la tarde o quizás en algún tiempo a la noche podemos ponerle un poquito más de tiempo a nuestro proyecto y que nos queda poco tiempo y que encima tenemos estos tiempos muertos, tenemos estos tiempos en los que no tenemos nuestra casa cerca como para volvernos y ponernos a trabajar, no tenemos una computadora cerca, no tenemos una cafetería cerca como para ir y ponernos a hacer algo. Bueno, el teléfono es un arma fundamental. Es un buen recurso como para poder aprovechar el tiempo, como para poder aprovechar, por ejemplo, este tiempo muerto que yo tengo ahora. Por ejemplo, un tiempo muerto que tenés, no sé, en el transporte público, cuando vas a tu trabajo. Cuando tenés un tiempo muerto en una sala de espera en el médico. No sé, hay miles de tiempos muertos que no puedes manejar y que decís, mira, estoy perdiendo tiempo acá. Todo lo que podría aprovechar este tiempo como para estar haciendo algo en mi casa, como para estar trabajando, como para estar adelantando algo, no sé, podrías aprovechar el tiempo de mil maneras diferentes, no sé, en una oficina pública mientras sacas un número y estás esperando a que te atiendan. En todos esos lugares podrías estar aprovechando el tiempo y lamentablemente no lo puedes hacer porque tenés que estar ahí. Bueno, vos tenés tu smartphone en el bolsillo, podés adelantar en la producción de contenido, podés adelantar, por ejemplo, grabando algo como estoy haciendo yo ahora, que seguramente no va a salir con la mejor calidad, pero no importa. Podés adelantar escribiendo un artículo, escribiendo un borrador de un artículo, podés adelantar escribiendo ideas, aunque sea, ¿sí? Todo eso lo puedes hacer con el smartphone y mediante aplicaciones o mediante, no sé, una conexión Bluetooth o lo que fuera, después lo podés levantar y pasarlo a la computadora. Es muy simple, muy simple. Y de esa manera puedes adelantar tiempo y de esa manera puedes aprovechar esos tiempos muertos para tener menos cuando llegues a tu casa, para tener menos que hacer cuando termines tu trabajo y tengas que estar con tu familia o tengas que dedicar tu tiempo a hacer alguna otra cosa, alguna otra tarea, alguna otra, que tengas alguna otra ocupación que no te deje emprender o que no te deje por lo menos comenzar con las tareas que tenés programadas para ese día. Y ahora te voy a dejar porque justo están pasando 200 autos a la vez y parece que me lo hicieron a propósito, así que voy a cortar esta grabación ahora mismo.